Ciénaga al Derecho, con la colaboración del Departamento de Divulgación Jurídica de la Dirección Municipal de Justicia. Ciénaga al Derecho. Así es, amigos míos, ya comenzamos con nuestra sección La Ciénaga al Derecho, acompañada felizmente del amigo, colega y máster en ciencias, Oscar Verdial Carrasco. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Kenia. Buenos días a todos los televidentes. A todos los radiovidentes. Exacto, nos pueden escuchar, pero también nos pueden divisar desde su imaginación, ¿verdad? Sí, por supuesto. No, y además pueden ir a la página Facebook. Así mismo es, ahí nos pueden ver en tiempo real, vía internet. Usted comuníquese con nosotros, porque si tiene alguna pregunta a través de nuestro teléfono, puede nuestro colega responderle correctamente. 45-98-71-56. Oscar, ya hemos abordado algunos de los capítulos del principio de este proyecto de constitución, que hasta noviembre estaremos abordando acerca de este tema. Y hoy vamos a hacer referencia, o usted va a hacer referencia acerca del título número 4, sobre los derechos, deberes y garantías. Sí, efectivamente. Vamos a abordar el título 4, que está dedicado a los derechos, deberes y garantías en la Constitución. Entonces, cuando quiera, usted atento en casa, si tiene alguna duda, puede comunicarse sin problema, nuestro colega le responde. Lo escuchamos. Bueno, en el primero, en la introducción del capítulo, o sea, del título, el capítulo 1, que tiene las disposiciones generales, en primer lugar afirma que el Estado cubano garantiza a la persona el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, en correspondencia con el principio de progresividad y sin discriminación. Es importante que se entienda el término progresividad, porque es verdad que no todos los derechos los disfrutamos tal y como pretendemos, sino que se van alcanzando en la medida en que el país puede irlos garantizando. Ahora, también se afirma en este artículo, en este capítulo, que todas las personas son iguales ante la ley y están sujetas a iguales deberes. Y también que el Estado trabaja para crear las condiciones necesarias que faciliten la igualdad de sus ciudadanos. Fíjense que aquí se afirma que el Estado trabaja por crear las condiciones necesarias, porque todavía, evidentemente, no tenemos esa igualdad a la que aspiramos. Por último, los derechos de las personas solo están limitados, y esto es muy importante, por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, la Constitución y las leyes. Esto es importante que todo el mundo entienda. O sea, mis derechos no pueden ir en contra de los derechos de los demás, y este es un límite que indudablemente se establece no solo en Cuba, se establece en todas las constituciones del mundo. Bueno, para ya partir del capítulo 2, que se refiere a los derechos individuales, es muy importante tener en cuenta que dentro de las cosas que se garantizan aquí está la igualdad entre el hombre y la mujer, la seguridad jurídica, la inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad de la correspondencia, el libre movimiento, la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, la libertad de reunión, manifestación y asociación, que son aspectos que están regulados en este capítulo 2, se titula Derechos Individuales. Por supuesto que todos estos derechos que están recogidos en la Constitución después son refrendados en las leyes que el Estado ya, o sea, que ya existen, algunas que, bueno, tendrán que ser modificadas al amparo de la Constitución cuando definitivamente sea aprobada por referéndum popular. Y queríamos insistir en este asunto de referéndum porque, si bien ya está bien avanzada el proceso de discusión, todo el mundo tiene que estar claro que cuando termine este proceso de discusión en noviembre, este proyecto, o sea, todas estas opiniones que se han dado a este proyecto van de nuevo a la Asamblea Nacional, que es analizado y en definitiva surgirá de ahí el proyecto de constitución que todos los cubanos tendremos derecho a ejercer nuestro voto para aprobarlo en febrero del próximo año. Esto es algo que también todos debemos tener bien claro. Por eso mantenemos este proceso y esto, este proceso radial. Y tal vez haya quien diga, bueno, ya yo participé en mi CDR o en mi trabajo. Sí, pero es importante que todo el mundo sepa sobre qué estamos votando y, por supuesto, cuál es el proceso que debemos llevar. Y mientras más claridad tenga todo el pueblo, por supuesto, mucho mejor se hará este proceso efectivamente democrático. Es decir, Oscar, en ese tiempo de noviembre, cuando ya expira este tiempo de debate, el 15 de noviembre, en adelante, la Asamblea se reúne nuevamente para discutir o analizar estos debates que tuvo la población acerca de las modificaciones, las inclusiones, las propuestas, algo así. Todas esas opiniones son elevadas a un equipo que se ha formado para esto y, por supuesto, todo será computado y se incluirán las que en definitiva reúnan la mayor opinión, la mayor parte de la opinión de la población. Y esto se incluirá entonces en ese proyecto que nuevamente los diputados de la Asamblea Nacional, en representación de todo el pueblo, tendrán posibilidades de volver a analizar para dejar conformado en definitiva el proyecto que se dará sometido a referéndum. Oscar, este proyecto de constitución, para poder aprobar un artículo, ¿cuántas opiniones o cuántos debates de la población? No solo debates, sino cuántas opiniones deben tener como máximo para que se pueda aprobar o modificar uno de estos artículos. No, yo no creo que haya que decir una cantidad determinada de opiniones. Puede que haya una sola opinión que sea sumamente válida y que el grupo que ha trabajado en la elaboración, que además también hay que decir que este proyecto no surgió de la nada, surgió de un grupo de especialistas en las diferentes materias que le dieron en definitiva una redacción final. Pero puede haber algún aspecto que se les haya escapado o que represente en definitiva algo importante. O sea, no está establecido que tenga que tener determinada cantidad de opiniones, sino no sencillamente... No, como dicen, que tiene que tener más de 50.000 propuestas. No, eso es ya después para hacer una modificación constitucional. Estamos en estos momentos hablando de una elaboración de un texto constitucional. No estamos de cantidad, sino más bien de calidad de las intervenciones y, por supuesto, que sean aspectos que respondan a estos intereses. Este es uno de los temas más debatidos por la población en cuanto a los deberes, derechos de los ciudadanos cubanos que antes desconocían o muy pocos sabían de la Constitución y se la leían y conocían acerca de cada uno de sus artículos y capítulos y por eso desconocían muchas cosas, le pasaban a algunos eventos en la calle y no sabían cómo defenderse y esto las personas ahora lo están agradeciendo, poder contar con un proyecto y después empaparse totalmente con la Constitución cuando sea aprobada. Sí, es por eso que este proceso de divulgación de hoy del proyecto, después ya entonces de la Constitución aprobada, es tan importante. Las personas deben conocer cuáles son sus derechos, también cuáles son sus deberes, por supuesto, para que no haya colisión entre ellos, pero es muy importante el tema de estos derechos. Y en el tema de los derechos individuales que nos estábamos refiriendo específicamente, es uno de los asuntos que el enemigo siempre ha tratado de utilizar en contra del proceso revolucionario, como si aquí no existieran. Y ahí puede que incluso hasta personas bien o malintencionadas, vamos a decir que no todas puedan ser malintencionadas, sino por un total desconocimiento, porque estos derechos prácticamente están todos recogidos de una forma o de otra en la Constitución del 76. Lo único que aquí se precisan ya ahora con mayor énfasis en las cosas que han ido cambiando. Digamos, por ejemplo, el tema de la religión, que se aclara perfectamente que toda persona tiene derecho a profesar o no creencias religiosas, a cambiarlas y a practicarlas de su preferencia, con el debido respeto a otros credos y de conformidad con la ley. O sea, Cuba es un estado laico, pero al margen de eso, todas las personas tienen el derecho o a profesar una religión o a no profesar ninguna o a cambiar la que tenga en determinado momento. O sea, es una total libertad en cuanto al tema religioso, como mismo así está el de pensamiento, conciencia, expresión, O sea, son todos regulaciones que de una forma u otra estaban ya en la Constitución de 76, pero que hoy se clasifican con mayor profundidad, de forma tal de que sean entendidas y, por supuesto, estos derechos sean debidamente ejercitados. Estaremos entonces, vamos a hacer una pausa, ¿le parece bien? Sí, perfecto. Hacemos una pausa, amigos oyentes, pero seguiremos hablando más adelante acerca de este capítulo número 4 del proyecto de Constitución, Derechos, Deberes y... Derechos, deberes y garantías. Y garantías, es la frase correcta, completa, ¿no? Porque es que me quedé en deberes. Entonces usted manténgase con nosotros. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, puede comunicarse con nuestro teléfono. Usted lo conoce ya, el 4598-7156. Ciénaga al Derecho, una sección que a usted le interesa sobre asuntos jurídicos. Estése atento, amigo y amiga oyente. Ciénaga al Derecho, una sección que a usted le interesa. Y te juro. Voy a cuestionar y que el dolor me va a afligir, ya que escogiste tu camino sin pensar en mí. Sé que me tocó perderte y que sufriré por ti, que nadaré hacia un futuro inmerso en la sed de ti. Pero no te permitiré verme caer. No dejaré que sientas lástima, merezco algo mejor. Y mis heridas cerrarán. Y te juro que si te vas a marchar, las horas que no estarás serán las que me curen. Y te juro que yo te voy a olvidar. No. Sé que sufrir no está de más y que el tiempo lo cambiará. Guardaré momentos que nunca se irán. Pero no te permitiré verme caer. No dejaré que sientas lástima, merezco algo mejor. Y te juro que no me verás llorar. Las lágrimas son de sal y el tiempo las escurre y mis heridas cerrarán. Y te juro que si te vas a marchar, las horas que no estarás serán las que me cure. Y te juro que yo te voy a olvidar. Mira, salsa, Rubén y Yawi. Y a mí me dicen China. Y te juro, ay, que te voy a sacar de mi vida, te lo aseguro. Y te juro, seguiré caminando hacia el futuro. Y te juro, que ya no quiero ver. Que yo te voy a olvidar. Que yo te voy a olvidar. Continuamos en dinámica en nuestra sección Ciénaga al Derecho. Hoy acompañados del colega y máster en ciencias Oscar Verdial Carrasco. Hoy hablamos acerca de los derechos, deberes y garantías. Este capítulo número 4, título número 4 del proyecto de constitución que se lleva a cabo el debate en nuestro país desde el pasado 13 de agosto y hasta el próximo 15 de noviembre. Oscar, ¿ahora a qué haremos referencia? Bueno, antes de hacer referencia al otro capítulo, quisiera destacar una llamada que acabo de recibir y que lamentablemente por la falta de experiencia no le pedí el nombre a la oyente, pero donde reafirmaba el tema del artículo 42, o sea, la limitación que todos los derechos que refrenda la Constitución tiene en cuanto a garantizar los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público. Y que evidentemente es algo que estamos sufriendo en toda nuestra sociedad. Benito Juárez, el Benemérito de las Américas, decía que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y en la medida en que yo respete el derecho de mis vecinos, por ejemplo, podré garantizar la paz del barrio, como tanto hablamos. Entonces esto es muy importante. Yo puedo querer escuchar la música alta, bueno, me tengo que comprar un audífono y ponérmelo a, si quiero reventarme los tímpanos, mi problema, pero no tengo por qué afectar a mis vecinos. Para poner un ejemplo, que es uno de los que más abundan, ¿no? Pero en general todos los derechos tienen el límite ese de la garantía que me dan, pero que tengo que respetar las de los demás, y algo que evidentemente la ley lo recoge, y como yo le decía al oyente, no es que la ley esté ajena a estos asuntos, sino que tal vez debamos ser más rigurosos en la aplicación y sobre todo trabajar más en el colectivo para garantizar esto. Bueno, la amiga que nos llamó, disculpa que te interrumpa, es la amiga Damaris Morejón, una fiel oyente de nuestra emisora que nos llamó desde el entronque. Nuestro realizador de sonido, Ciel, nos estaba haciendo referencia acerca de esta llamada. Maris, gracias por tu llamada. Si tienes otra duda a lo largo de nuestro programa, puedes volverte a comunicar sin ningún problema. Bueno, ahora voy al capítulo 3, que se refiere a los derechos sociales, económicos y culturales. Es curioso que el enemigo habla siempre, cuando pretende atacar a la Revolución Cubana, habla de los derechos individuales, pero que a los que ya hablamos, ¿no?, a los que ya nos referimos, y sin embargo no se refiere a la garantía que se le da en nuestro país los derechos sociales, económicos y culturales. Dentro de este capítulo está el... yo diría casi ya famoso artículo 68, que evidentemente ha sido uno de los más discutidos con relación al matrimonio y a la posibilidad de que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio. Esto, un tema bien polémico. Un tema bien polémico, no creo que vayamos a detenernos aquí en esa polémica, hay opiniones a favor y en contra, indudablemente es un tema de la actualidad. Exacto. Que debate de la Constitución no podía sustraerse a este asunto. Bueno, con mucho no creo que es más. Mi opinión es positiva, acuerdo, y estoy totalmente de acuerdo. Con mucho no es ni siquiera lo más importante que existe en todo el texto constitucional. Por lo tanto, yo propongo pasar a otros aspectos. Dentro de este mismo capítulo se habla de la igualdad de los hijos, se habla de la obligación de los padres de dar alimentos y a su vez la obligación de los hijos de respetar y atender a sus padres. Hay opiniones de que debía regularse también, y opiniones en las cuales me incluyo, que debía regularse también la obligación de los hijos de dar alimento. A veces vemos a un viejito o a una viejita en una cuadra y decimos, pobrecita, el Estado no la ayuda, pero entonces cuando analizamos, ese viejito o esa viejita tiene un hijo o una hija o varios hijos y varias hijas que tienen una excelente situación económica, y decimos, bueno, ¿y por qué el Estado tiene que asumir una responsabilidad que no le corresponde, sino que le corresponde a la familia? Entonces, esa es una de las cosas que, de cierta forma, está en el proyecto constitucional y que, a mi juicio, debía ser más firme en cuanto a esto. También, bueno, está la protección que le presta el Estado y la sociedad a niños y niñas. El tema de la obligación de las familias de proteger también a los adultos mayores. Sabemos que nuestra sociedad está cada vez más llena de adultos mayores y que evidentemente todavía no estamos preparados para esto y estamos obligados a prepararnos. El tema del trabajo, que también es algo que se discute mucho en cuanto a que es un derecho, es un deber. Hay quien dice que debía decir obligación. Bueno, en el término deber dentro de la Constitución es prácticamente obligación. Ahora, esto tiene otra significación que es necesario también tener que atender. O sea, es un tema bien, bien complejo, evidentemente. Lo que sí está claro es que todos tenemos el derecho al trabajo, que no todos en otros países lo tienen, porque realmente no pueden acceder a un trabajo digno, como usted dice la Constitución. También habla del derecho a la vivienda, por supuesto los derechos que se garantizan a pesar de las dificultades económicas, como el derecho a la salud pública, el derecho a la asistencia de la seguridad social, son derechos que a nosotros nos parecen normales, cotidianos, pero no están así en todos los países. Incluso en los propios Estados Unidos la asistencia y la seguridad social no son, no están ni remotamente aparejados, digamos, a los gastos militares en que ese Estado incurre. Existe también el derecho a la educación física, al deporte, a la recreación, o sea que también están recogidos dentro de estos derechos. Hay algunos derechos muy interesantes, como el tema del derecho a un medio ambiente sano, y se recoge un aspecto, a mi juicio, novedoso, pero que es muy importante y cada vez más importante en el mundo, que es el derecho al agua, y que nos parece también una cosa frívola, ¿no? Sin significación, pero que en el mundo entero ya hay lugares donde derecho, refrendar en una constitución el derecho al agua es un sueño inalcanzable. O sea que aquí se establece que el Estado trabaja para garantizar el acceso al agua potable y a su saneamiento, en correspondencia con el derecho económico y social alcanzado, desarrollo económico y social alcanzado. También el derecho a la alimentación, que también el Estado trabaja en función de esto. El derecho a consumir bienes y servicios de calidad. Y el derecho a participar en la vida cultural y artística de la nación. O sea que hemos hecho más o menos un paneo con relación a estos derechos. También está la protección de los discapacitados, el derecho al descanso. O sea, son todos estos derechos que se consideran derechos sociales, económicos y culturales, de los cuales nuestros enemigos no hablan, pero que en definitiva son parte de los grandes logros de nuestra revolución y que están refrendados tanto en la Constitución vigente actualmente, aprobada en el 76, como en el proyecto, esta vez todavía con mayor claridad, en el proyecto de Constitución que hoy estamos discutiendo. Interesantísimo todos estos temas, Oscar, todos hacen referencia en este artículo número 4 de los derechos, deberes y garantías de todo nuestro pueblo. Usted mantenga la sintonía, sigan el ejemplo de la amiga Damaris y comuníquese, pregunte alguna duda que tenga en casa sobre este proyecto de constitución, sobre todo el tema que estamos abordando en el día de hoy. 4598-7156. Comenzamos y continuamos en nuestro programa Dinámica y en la sección Ciénaga al Derecho. Pólvora dio a luz, ni la oratoria encumbrada de los griegos, ni el carpintero de la tan famosa cruz, ni aquella bala de andar perdida, ni los gusanos en la cosecha podrida. Huérfana culpa, vuela sin dueño, donde se posen nunca crecerán los sueños. Nunca crecerán los sueños, nunca crecerán los sueños. Tuvo culpa el papel por lo que aguanté, ni el instrumento por el disonante acorde, ni las costuras para que se ve elegante, la recia porra que cuelga del uniforme, ni los escombros de haber caído, ni los relojes de cuantos envejecidos. Si corre el llanto, si no resulta, me duele tanto cuando la culpa, ay, la culpa, la maldita culpa no la tiene nadie. Ay, la culpa, la maldita culpa no la tiene nadie. ¿Cómo que no la tiene nadie? Adivino que no es igual. igual recitación que improvisando, que es preferible quien lo intenta y ha perdido, que quien blasfema pero nunca va intentando. Culpa sin otro como incentivo para enfermarse de rechazo irreflexivo. Lancé unos golpes, se hizo esta rumba, una ilusión como linterna en la penumbra. Pero esa culpa de empinar los imposibles que mis abuelos me obsequiaron en la infancia, denme la culpa de estallar cuando se arrime la cobardía con disfraz de tolerancia. Culpa coraje, culpa valiente, esa otra culpa es la que aplaude el inocente. Si corre llanto, si no resulta, lo que me jode, lo que me insulta, que la culpa, la maldita culpa no la tiene nadie. Que la culpa, la maldita culpa no la tiene nadie. No la tiene nadie. No la tiene nadie. No la tiene nadie. Demasiado general es cuando no recluta. No la tiene nadie. Ya la muela de oro le falta la culpa. No la tiene. Al Derecho, una sección que a usted le interesa sobre asuntos jurídicos. Estése atento, amigo y amiga oyente. Ciénaga al Derecho, una sección que a usted le Tercera y última entrada en nuestro espacio hoy en la sección Ciénaga al Derecho, acompañada del colega y amigo máster en ciencias, Oscar Verdial Carrasco. Oscar, continuamos en este artículo número 4, deberes, derechos y garantías. Sí. Ya llegando a la parte final. Y antes de entrar al capítulo 4, bueno, agradecer a Esteban de Buenaventura, que nos ha dicho que es muy instructivo y muy interesante y muy importante este programa. Y también a la compañera Damaris, que ha vuelto a llamarnos con relación al controvertido tema del matrimonio igualitario. Ahora, ya entrando al capítulo 4, con los derechos, deberes cívicos y políticos. Aquí se plantea que son derechos de los ciudadanos cubanos, además de los otros establecidos en la Constitución, servir y, o sea, son deberes, servir y, porque no solo derechos hay en la Constitución, también hay deberes. Servir y defender la patria, cumplir la Constitución y demás leyes, contribuir a los gastos públicos, guardar el debido respeto a autoridades y sus agentes, prestar servicio militar y social de acuerdo con la ley, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, algo de lo que ya nos habíamos referido, conservar y proteger los bienes y recursos que el Estado y la sociedad ponen a servicio de todo el pueblo. Aquí está el cuidado de la propiedad social, o sea, ya está en rango constitucional. Conservar y proteger los bienes del Estado, como dice, que el Estado y la sociedad ponen al servicio de todo el pueblo, cumplir los requerimientos establecidos para la protección de la salud y la higiene ambiental, proteger los recursos naturales y patrimonio cultural histórico, actuar en sus relaciones con las personas conforme al principio de solidaridad humana y respeto a las normas de una correcta convivencia. O sea, todo esto son obligaciones o deberes que tenemos desde el punto de vista constitucional, que por supuesto la ley después regulará en la forma en que se debe actuar y sobre todo en la forma en que se actuará con los violadores de estos deberes. También, bueno, el ciudadano cubano tiene derecho a participar en todo el proceso de la Constitución, estar inscrito en el registro electoral, proponer y nominar candidatos, elegir y ser elegido, participar en las elecciones, los plebiscitos, los referendos, pronunciarse sobre la rendición de cuentas que le presentan los elegidos, revocar el mandato de los elegidos, ejercer la iniciativa legislativa y de reforma de la Constitución, desempeñar funciones y cargos públicos y estar informado de la gestión de los órganos y autoridades del Estado. Hay algo muy importante que ya iríamos al capítulo 6, porque la gente pregunta, bueno, ¿y qué pasa cuando mis derechos o mis garantías en la Constitución son vulnerados? Bueno, el artículo 94, dentro del capítulo 6, que establece las garantías jurisdiccionales, dice que la persona a la que se le vulneren sus derechos y sufriere daño o perjuicio por órganos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados, con motivo de la acción u omisión indebida de sus funciones, tiene derecho a reclamar ante los tribunales la restitución de los derechos y obtener de conformidad con la ley la correspondiente reparación o indemnización. La ley establece la pertinencia del procedimiento preferente, expedito y concentrado para su cumplimiento. O sea, aquí está la garantía de que mis derechos deben ser respetados, y cuando no se respeten, bueno, tengo la posibilidad de ir a los tribunales en la forma en que la ley lo establecerá para, en definitiva, garantizar que mi derecho no se vulnere. Así mismo es. Entonces, ¿ponemos fin a este artículo hoy? Sí, yo creo que nos hemos referido a los derechos, deberes y garantías, un título bastante amplio y de mucho interés, en definitiva, a partir de cómo quede en la Constitución, debemos estar bien claros después en el proceso de divulgación de la misma, para que todos los cubanos y cubanas estén perfectamente preparados, no solo para defender sus derechos y para cumplir con sus deberes, sino incluso para defender la revolución a partir de el enfrentamiento a aquellas personas, tanto nacionales como extranjeros, que a veces hablan en contra de nuestra realidad sin tener ni la menor idea de lo que ella es en realidad. Creo que ya cuando esta Constitución sea aprobada, la población en general, no solo la Ciénaga de Zapata, creo que todo el pueblo de Cuba tendrá un vasto conocimiento acerca de todo lo que se elaboró en este proyecto de Constitución, que me parece muy bueno, lo veo muy completo, y sobre todo con los debates de la población, que creo que le incrementará algunos aspectos interesantes e importantes a este proyecto, y que será definitivamente a partir de febrero, ¿no?, nuestra nueva Constitución. Sí, ya de entrada estoy invitando a los amigos a que analicen el título 6, la estructura del Estado. Creo que es algo de lo que más modificaciones trae, y que todavía las personas tal vez no tengan todos los elementos de cómo va o cómo se pretende que quede la organización de nuestro Estado, desde los cambios municipales hasta en la Asamblea Nacional. Y creo que esto es muy importante que sepamos y que estemos claros de qué gobierno estamos proyectando para el futuro ya inmediato de nuestro país. Así mismo es. Ese será el tema de nuestro próximo espacio. Será el próximo espacio. Usted visítenos en nuestras páginas habituales en internet. Estamos en tiempo real. Y no olvide que puede comunicarse, sobre todo el resto de la semana, para alguna pregunta, alguna duda para el próximo programa. Ya Oscar estuvo anunciando cuál será el tema, el capítulo 6, así el artículo 6. Artículo, ¿verdad? No, el título 6. Es título 6. Entonces usted no olvide que el próximo jueves ya comenzamos con el colega Julio Antonio Morín Ponce en nuestro programa de debate y reflexión, pero el otro jueves, es decir, de aquí a 15 días, estaremos nuevamente en la Ciénaga del Derecho. Muchísimas sí, gracias. Sí, y reiterar antes de despedirnos que, bueno, estamos en un programa que tiene la colaboración de la Delegación de la Unión de Juristas de Cuba en la Ciénaga Zapata. donde no siempre puedo estar yo, puede haber otro de los valiosos compañeros juristas que están dentro del territorio y que además de no estar aquí presentes, están en todos los lugares que tienen que ver con la actividad jurídica del municipio y siempre están dispuestos a aclarar a partir de sus conocimientos y de la práctica diaria del ejercicio de la ley, aclarar cualquier duda que la población pueda tener al respecto. Muchísimas gracias por todo, por acompañarnos, por su inteligencia, por sus conocimientos que siempre nos aporta cada vez que compartimos en la cabina. Y bueno, la invitación para el próximo espacio. Nos veremos entonces. Gracias a usted también, amigo oyente, que a través de los 99.5 y 100.1 de la frecuencia modulada nos acompaña desde las 10:40 minutos y hasta la 1 de la tarde.